Disfruta del mejor AOR y Westcott para la tarde del domingo con José Luis Vigilante. Un programa que te cautivará con los sonidos más melódicos y con la información más actualizada del género. Los domingos, a partir de las 5 de la tarde, en planetariodelrock.com. ¡Vigilante! ¡Vigilante! Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos en la 108 edición, en total directo. Son las 4:32 de la tarde. Aquí comienza, como te digo, la 108 edición de tu programa de AOR y West Coast, Vigilante. Estaremos acompañándote 120 minutos en esta tarde. Y por supuesto, con alguna novedad después de tantas semanas sin hacer Vigilante. Hoy tendremos cosas nuevas como Sony Station, un tema más de David Antonio Saylor y alguna cosilla más en esta tarde. Eso sí, te prometo, buena música ahora. Hemos llegado pelados, pero hemos llegado. Bueno, cada vez nos planteamos más dejar el programa, pero bueno, vamos a seguir. Las muestras de cariño son tremendas, todo el día escribiéndonos al mail a vigilanteahora@gmail.com, y sin duda lo hacemos por vosotros, ¿eh? Hoy súper, súper corriendo, para no variar, sin preparar nada, como nos gusta también decirlo. Y bueno, vamos a ver qué sale en estos 120 minutos. Hoy tampoco tendremos conexión Vini, porque no le ha dado el tiempo al hombre tampoco a prepararlo. Siempre a última hora decimos que vamos. Y ese ha sido el caso de esta 108 edición, que como sabes se repite los domingos a partir de las 5 de la tarde en Planetario del Rock. www.planetariodelrock.com. Hoy en directo, hoy día 25 de abril. Y el próximo 27, repetición en Planetario del Rock. Lo dicho, gracias por vuestra paciencia, por todo este tiempo de espera. Sé que mucha gente estaba esperando esta 108 edición. Pues sin más rollo, comenzamos. Pues hemos comenzado con la banda de John y Dino Elefante, de los hermanos Elefantes en Macedonia, aquel Love Caudio, aquel álbum, y el tema que hemos elegido, When It All Comes Down, es el tema con el que hemos abierto esta 108 edición de Vigilante. Continuamos más en la actualidad, ya sabes, la semana que viene nos visitará FM, durante el puente estará FM tocando en Madrid, y bueno, pues para celebrar ese acontecimiento, que ya sabes que bueno, ya han venido alguna vez más y por supuesto está muy esperada, tal vez el puente no ayude mucho, pero bueno, espero que vaya todo bien. Vamos a recordar a Overland en solitario, eso sí, en ese Epic, ese último álbum que la verdad nos sorprendió, y este Liberate My Heart. Grandísimo Overland, y de un gran cantante a otro gran cantante. that my life was stuck in overload. How did she know there in Battersea? Then through the night, just like two strangers pacing through a life gone by, grandísimo Jimmy Jamison sonando en Vigilante, este Crossroad Moment y el tema precisamente que abría el disco Battersea. Vamos a continuar, estamos poniendo cosas bastante actuales hoy en el comienzo del programa. Vamos a ir con otro álbum que te descubríamos hace poco, es un álbum del año 2013, Don Byman se llama, el álbum se llama Smoke and Mirrors, y es un disco que te recomendamos, si no tuviste esa oportunidad de cogerlo en el 2013, la verdad es que merece la pena. El tema se llama Turn Back Time, el Don Byman. Keep waiting, and I

Hoy ha repetido Jimmy Jamison, pero esta vez con Índigo Balboa en ese álbum Carmalion, que bueno, salía ya hace un tiempo y la verdad es que tocaba ya recordar, un disco que estrenábamos en exclusiva en su momento y la verdad es que bueno, pues ha tenido gran éxito a nivel mundial este álbum de Índigo llamado Carmalion. Vamos a seguir, vamos a ir al recuerdo ahora con Quarterback, el álbum se llamaba Trampled Underfoot y vamos a escuchar Waging the Wall. In the silence. Fantásticos Quarterback con este álbum que salía en el año 1992. Vamos a seguir con los hermanos Blank, aquel álbum que salía en el 2009, de, como digo, de los hermanos Blank, Blank Face, el Failing, se llama el álbum Failing from the Moon, 2009, y vamos a poner un tema no tan habitual, ese I Swear to You de Blank Face. Qué grande los hermanos Blank, como sabes, bueno, pues luego han hecho otros proyectos, también por separado últimamente, ese Find Me, un gran proyecto, pero bueno, hoy nos apetecía recordar este álbum de Blank Face. Vamos a continuar con la petición de Fernando, como no, no podía faltar, sea cuando sea, como programa o no como programa, siempre aparece Fernando y nos pide el tema, hoy también, por supuesto, y para ti lo tenemos. Who I Am es el álbum de Gary Wright, un disco que nos decía que conseguí hace poco, lo descubrí hace poco y que es un discazo, totalmente de acuerdo. Este álbum de Gary Wright, cuidado, porque Gary Wright tiene una lista de discos que puede flipar, ¿eh? O sea, tiene un poco de todo. Pero sobre todo este Who I Am, como os digo, este álbum de Gary Wright es fantástico. Take a Look, el tema que nos pedía Fernando. Como siempre, Fernando nos elige temazos, este Take a Look de Gary Wright. Vamos a continuar, vamos a recordarte, ya sabes, la semana que viene también está el Festival de Frontiers, un festival con muchísimos grupos. La verdad es que, bueno, parece el cartel más grande o el día más grande de la banda que cierra, que es Night Ranger, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, pues un festival en su primera edición bastante fuerte, que bueno, pues para gustos, está claro, hay gusto de todo. Espero que la gente que vaya, que sé de algunos que van a ir, uno que me tomó esta mañana un café, sé que va, seguro, disfruten de Night Ranger, y bueno, pues por supuesto vamos a recordarlo. Vamos a recordar como cuando se hacían esos discos en directo, siempre se decía Live in Japan, pues toma, Night Ranger, Live in Japan es lo que vamos a escuchar, y un tema no tan habitual, este Don't Start Thinking, que me encanta de Night Ranger. Time has been a friend to you. Have you had up with your seesaw way? You've had it with the same world too. Ain't no friend of mine. Oh, no. And here we are alone again, down at Johnny's little seaside inn, slamming down a drink or two. Ooh, it was something me and you. I know the light, and less than right, this I can't tell. And you took my heart, you took my hand, your time won't tell. Don't stop. Stop thinking about it. Hasta ahí Night Ranger, sonando en Vigilante, ese directo que ya sabes, el próximo día, me parece que es el día 2, 3, creo que es el 3 o el 4 es cuando tocan en Italia, en Milán, en ese festival de Frontiers. Vamos a continuar, vamos a ir con una novedad, él se llama Ronnie Lee, este álbum llamado Original Retro del 2014, pero claro, tiene un sonido retro total, como bien dice el título. Y la verdad es que es un disco que no nos ha gustado. Tiene temas bastante interesantes, como por ejemplo este Just One Night, y él se llama Ronnie Lee. I never Hasta ahí teníamos a Ronnie Lee. La verdad es que un sonido añejo total, no puede negarlo el amigo Ronnie Lee. Vamos a continuar con Alien Concession, ese álbum R, que por fin tenemos nuestro CD, nos ha costado que nos trajeran este CD, bueno, más que por ellos, que lo trajeron en su momento cuando hizo el concierto de presentación en Bilbao. Hasta ahora no ha podido llegar a mi poder, ya por fin tenemos el CD original del álbum de Alien Concession R, que bueno, pues nada, gracias a Raúl por traérnoslo desde Bilbao, y encantado porque es un discazo. Never Will es el tema que hemos elegido del primer álbum de Alien Concession, este disco, después del EP que sacó este R, fantástico. Bueno, si quiere entrar, vamos a parar un momento, ahora sí. Vamos con el tema que hemos elegido de Alien Concession. Yeah. Grandísimo disco el de Alain Concession, este Never Will Come to Die, es el tema que escuchábamos, un disco maravilloso y la verdad es que está recibiendo muy buenas críticas tanto en España como en Europa, bueno, en todo el mundo prácticamente. Este álbum de Alain Concession, yo he visto, bueno, si pones un poquito en Google verás que ha salido y hay reseñas de este disco en muchísimos sitios del mundo. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Michael Tomlinson, aquel álbum llamado Fade Up in the Rain. Estábamos en el momento West Coast Getting Gone. Tell me, you see right through me. It ain't healthy, I like to keep a little mystique. You never know when you'll need some mystery man coming to you. Remember that whenever you can. Oh, whenever you can. Old memories can keep you company. Nobody should steal those secrets away. You give a few to the very best of friends, keep the rest, you'll be needing them again and again. Getting gone, moving on, I'm as mum as I can be. I fall in love, but you know the secrets roll right out of me. Getting gone, rolling on my own as I can be. I fall in love, what you think, the secrets fly right out of me. Yeah, remember that whenever you can. Many rules to follow. We're already trying to find the right one to break. It's so far getting out beyond that fence. It ain't a real one. Remember that whenever you can. Oh, whenever you can. Oh, don't we go around in circles? Can't see it all from where I stand. Let go of what they say this world is. We'll be living in a better land. Oh, oh, oh, oh. I'm getting gone, moving on. I'm as mum as I can be. I fall in love, what you know. The secrets roll right out of me. The secrets roll right out of me. An old lady and two old gentlemen, they waltz by me. I hear them as they turn and they spin. Remember y'all when we used to be such kids. It ain't over. Remember that whenever you can. Oh, whenever you can. Oh, don't we go around in circles. Can't see it all from where I stand. Let go of what they say this world is. We'll be living in a better land. Oh, oh, oh, oh. I'm getting gone, moving on. I'm as mum as I can be. I fall in love, what you know. The secrets roll right out of me. Getting gone, rolling on my own as I can be. I fall in love, what you think. Secrets fly right out of me, yeah. Remember that whenever you can. Getting gone, moving on. I'm as mum as I can be. I fall in love, what you know. The secrets roll right out of me. Getting gone, rolling on my own as I can be. I fall in love, what you think. Secrets fly right out of me, yeah. Remember that whenever you can. Fantástico, Michael Tomlinson, nos encanta. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a recordar, ya sabes que hay discos, siempre lo decimos, que hay que poner de vez en cuando porque, bueno, pues son cabecera del programa, sin duda. Y bueno, pues uno de ellos es este Prey de Joe Pascal. Realmente increíble. Joe Pascal con este Pain in Blue, ese álbum llamado Prey, uno de los discos sin duda recomendadísimos. Lo conoce todo el mundo. Bueno, pues para el que no que lo conozca, es que ni lo dudes. En cuanto le veas, le coges, te le guardas y te le llevas a casa porque lo vas a guardar, lo vas a tener toda tu vida. Venderás toda tu colección, pero este seguro que no lo venderás. Vamos a ir con un estreno. Vamos a ir con Sony Station, ese nuevo álbum llamado Next Stop, que va a salir el 23 de mayo a la venta. Y bueno, de momento lo que tenemos es un adelanto, es un tema llamado Amelia, de Sony Station, como digo, de ese nuevo álbum llamado Next Stop, que próximamente te pondremos más canciones. Vamos con él, Sony Station. Escuchamos a Holly Knight, una compositora que, bueno, pues tiene una carrera realmente impresionante. Supongo que la conoces, pero vamos, si no, pues te puedo decir que ha hecho canciones para Kiss, para Bon Jovi, para Lou Grant, Lita Ford, Hall & Oates, Cheap Trick, Bonnie Tyler, Pat Benatar, Jimmy Barnes. Bueno, es interminable la lista de canciones para Paul Stanley, Rod Stewart, por ejemplo, por decirte algunos. Como te digo, interminable la lista de canciones que ha escrito Holly Knight. Vamos a continuar, vamos a ir con Greg Rolie, un álbum llamado Gringo, un disco que también de vez en cuando nos gusta recuperar, sobre todo porque tiene temazos como este Don't Wanna Be Alone Tonight, que recordamos hoy de Greg Rolie. We'll be right back. Bueno, pues hasta ahí escuchábamos a Greg Rolie, fantástico. Y vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otro estreno. Vamos a escuchar el tema Now You Are Living. Es una versión del grupo 2AM o 2AM, como prefieras. Y bueno, pertenece al nuevo álbum, que ya te estrenamos un tema en primicia total hace unas semanas, de ese Strength of One, ese nuevo disco de David Antonio Saylor, que va a salir en breve. Queda muy poquito para que salga ese álbum, mientras vamos con esta versión de 2AM. Even though it breaks my heart to hear you say you want us to part, you know it's gonna change my life. Now you're leaving. The things you said and done for me have made it pretty plain to see. You never cared for what we had. You're leaving. What can I say or do to make you understand? How could I make you see what you mean to me? Now you're leaving. Now you're leaving again. Paradise. Anteriormente escuchamos a David Antonio Saylor con ese nuevo álbum, ese estreno que te hemos hecho de otra canción más. Ya te estrenamos en primicia una primera, ahora íbamos con esa versión de 2AM, fantástico. Y después ha sonado un personaje, un disco un tanto difícil de conseguir. Él se llama John Harrison, él se llama Den of Thieves. Den of Thieves es la banda que él estaba anteriormente, lo que te quería explicar, que sacó un disco, pero bueno, luego él rescató alguna de esas canciones en un álbum que salía en el año 2004, se llamaba Back, y él acorta su nombre y se llama Harp, H-A-R-V, ese es el nombre, el álbum Back, salido en el 2004. Ya te digo que un disco un tanto difícil, no encuentras ni canciones en YouTube ni nada. Vamos a continuar, ya te pondremos, es más duro que lo que has escuchado. Esta es una canción muy que me encanta, este Paradise, pero bueno, tiene temas un poquito de todo, un poquito más hard, e incluso melody rock, bueno, un poquito mezclado, pero la verdad es que este irlandés llamado Harp y su álbum Back. Vamos a continuar con Joe Bruce y su segunda venida, otro disco que de vez en cuando tenemos que rescatar, y esto es como una droga, The Turns of Love. The two of us, so much. Disco producido por Michael O'Martian, este de Joe Bruce, la verdad es que es increíble, uno de los discos, otro de mis favoritos. Es que, bueno, hay unos cuantos favoritos, podríamos hacer una lista, pero de, sin duda alguna, sobre todo canciones. Hay canciones que te llenan muchísimo, como es el caso de esta, de este Eternal of Love de Joe Bruce y Segunda Avenida. Y, bueno, temas como Pain in Blue, que sonaba antes de Joe Pascal, y otros cuantos que, bueno, la verdad es que forman parte, por lo menos, de mi vida, ¿eh? Son parte, sin duda, de cuando comenzamos allá en los 80 haciendo Vigilante y sonaban esos temas, que además hay mucha gente de nuevo recuperando, gente en iVox que de repente han encontrado de casualidad otra vez Vigilante, que lo escuchaban entonces y vuelven a engancharse otra vez a este programa. Y la verdad es que esto es la banda sonora de mi vida, Pain in Blue, temas como estos, la verdad es que son increíbles. Vamos a continuar, nos vamos al año 90 en un álbum que, bueno, tenía a Johnny Turner como invitado en las voces. Te estoy hablando de la banda Slice, es una banda que se acaba, como te digo, el álbum como su mismo nombre, Slice, de 1990, y hemos elegido Light Late. Escuchamos a Brad Garrett, ese, bueno, un toque de Bryan Adams total, como has podido comprobar en ese tema que escuchábamos de Brad Garrett. Bueno, comentarte, recordarte ese festival que será el 23 de mayo en Madrid, en la sala We Rock, a Hard Rock Night, con Bombi Van abriendo el cartel. Después tocarán Tokio, regreso de Tokio de la banda madrileña. Estarán cerrando Grand Design y anteriormente estarán The Grid, esa banda revelación. Y bueno, las entradas están a la venta tanto en Sun Records, la de Taco, o en Tiquetea, busca Hard Rock Night. Y bueno, en Facebook puedes encontrar toda la información, tanto en el evento como en la página de Live for Hour, para ese festival, con precios realmente baratos para ese festival, que el 23 de mayo es en Madrid, viernes 24 en Zaragoza, en la Casa del Loco. Cambiamos a Tokio en allí por Hard Dreams y las demás bandas igual, Bombi Van. The Grid y Grand Design. Recuerda, saca tu entrada en Tiquetea o en Sun Records. Y bueno, para recordarte ese concierto, vamos a escuchar precisamente a la banda The Grid. Lovely evening. Así suena The Grid, ya sabes, una banda además en directo, según creemos, bastante, bastante buenos esos chavales suecos y bueno, también Grand Design, un poco rollo Dilepar, ya sabes, y Tokio, bueno, el regreso de Tokio, que bueno, mucha gente está deseando ver para ese festival 23 de mayo, repito. Vamos a continuar en Vigilante, nada, nos queda un ratito por estar contigo todavía, vamos a ir ahora otra vez al recuerdo, nos encanta siempre recordar a John Farhan, a este cantante australiano, que la verdad es que, bueno, me da un poco igual. Hearts on Fire es el tema que hemos elegido hoy, pero bueno, podríamos haber cogido cualquier otro. John Farhan. Vigilante. La verdad que el día que vuelvan estas producciones, cambiará todo, porque increíble las producciones que se hacían en aquel entonces, en esos años, realmente increíbles, no tiene nada que ver. Yo la verdad es que, hay discos ahora que están bastante bien producidos, pero bueno, yo creo que no llega ninguno a la calidad que se hacía en aquellos años, en el 89, 90, 91, 92, producciones realmente cristalinas, perfectas. Bueno, yo siempre me quejo. A mí una cosa que odio es el sonido de la batería este que se suele hacer de vez en cuando la producción es mala. No puedo con él, me supera. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en Vigilante, en esta 108 edición. Y bueno, ya sabes, venimos de vez en cuando, más bien cuando podemos. Nos encantaría hacerlo todas las semanas, pero no sé, es imposible. La semana que viene ya otra vez que no volvemos, fijo. Y la otra, pues no sé, así vamos a andar. Pero bueno, lo vamos a intentar. La verdad es que tal y como estamos, tal vez sería más fácil dejarlo, ¿eh? Ya te aseguro que sería más fácil, pero bueno, por nuestra parte vamos a seguir intentando, porque yo sé que mucha gente descubre muchas bandas gracias a Vigilante. Y de eso se trata, por eso lo hacemos, ¿eh? No por otra cosa. Intentar que consigáis... encontrar bandas nuevas o escuchar bandas que tal vez tenías en el olvido. En este programa de Auri West Coast, que volvía en el 2010 después de su etapa del 87 al 95. Y que bueno, pues ya llevamos más de 3 añitos, ¿eh? Aunque bueno, ahora no con regularidad, lo hacemos cuando podemos. Te aconsejo que te unas a iVoox, suscríbete a nuestro podcast y así cuando subimos un programa te avisa. O si no, atento en Facebook. Ya sabes que normalmente subimos el programa hoy mismo a iVoox para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Y lo dicho, vamos a seguir intentando hacer los máximos Vigilantes, las máximas ediciones posibles. Y bueno, qué lástima no poder dedicarse uno a esto, a lo que te gusta y que te paguen. Pero bueno, como es así, pues nada, tenemos que trabajar. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo ya en esta tarde de viernes 25 de abril. De abril, sí, de mayo, no, ya no sé ni cuándo estoy, 25 de abril. Decirte, la semana que viene no estaremos, hay puente en Madrid para la gente sobre todo de fuera, de Sudamérica, que nos escucha muchísima gente. Cualquier cosa, vigilanteahora@gmail.com, pedirnos, incluso nos siguen pidiendo la portada del saxo, además bastante gente. O sea que bueno, seguimos enviando... las portadas de estos especiales y bueno, por las semanas que no estemos te recomendamos que rescates alguno de los programas porque seguro que algo descubres o algo te gusta. También, ya sabes, este programa se repite, por supuesto no en directo, todos los domingos en Planetario del Rock, www.planetariodelrock.com, de 5 a 8 de la tarde, 2 horas, y luego seguirá con música acorde a nuestro programa hasta las 8 de la tarde. Y luego también los martes de 2 a 4, si no recuerdo mal. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo ya por esta tarde, esta 108 edición. Y además vamos a despedirnos con una cosa que la verdad es que me apetece un montón. No tiene que ver mucho con el ahora, pero bueno, es una cosa que sinceramente yo en la otra época, sobre todo te estoy hablando en esos años, yo creo que este grupo, bueno, no el grupo, vamos a poner solo al cantante, porque ha grabado un álbum para este 2014, te estoy hablando de Morten Harket, era el cantante de un grupo conocidísimo llamado Ha, que bueno, pues tiene canciones más que conocidas, algunos vídeos súper, aquel vídeo que bueno, pues se metía, no sé si recuerdas, que era un poco una especie de cómic que se metía dentro del vídeo, bueno, una historia muy peculiar, y la verdad es que es una canción, aquella canción nos marcó absolutamente a todo. Yo creo que hay poca gente, da igual un poco el estilo que siguieras en aquella época, pienso que es una de las canciones que más recuerda, a mí por lo menos me trae unos recuerdos increíbles, y el otro día, bueno, pues pude hacerme con este disco de Morten Harket, el cantante, el llamado Brother, que es en este año 2014, estamos buenos hoy, en el año 2014, y bueno, nos apetecía despedirnos en esta 108 edición con él. Can't Ashworth This es el tema que hemos elegido de Morten Harket. Hasta dentro de, bueno, 2-3 semanas, quién sabe. Chao, hasta luego. We'll be right back. can't win this time.